Bueno, Sergio Luis, aquí Claudio Soto, Cherro Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Gracias por atendernos en este feriado. No, por favor. Dale. Bueno, realmente. Sí, un placer. Sabes que estás ahí descansando hoy, ¿no? Porque, bueno, el feriado, ustedes no trabajan, así que has tenido la gentileza de hablar. Yo no sé si por Cherro, si tenés alguna amenaza, alguna cosa no, así de parte nada. De Cherro, vos cualquier cosa, denuncialo, Sergio. Sí, me presiona. Tiene que pasar todas las mañanas y te saluda ahí cuando estás vos atendiendo gente ahí por Zoom. Está renegando. Sergio Luis. ¿Qué, cobrar un saludo con nota? No. Agradecemos. Porque no es fácil que los funcionarios en el día de descanso te atiendan, sobre todo teniendo. Sergio ha llegado su hija de viaje y demás. Bueno, tuvo la gentileza de charlar con nosotros. Pasás, saludá y te quedás tomando mate. Digo, tenés información. No, tengo que salir con las chicas. ¿Sabes lo que es? La chica me. Genio. Bueno, Sergio, en estos días donde hubo tormenta, mucho viento, los parquímetros no funcionaron. Bueno, nada distinto a lo que ha venido pasando con muchas cosas, que realmente, como ustedes verán, hoy recién volvimos a tener el sol. Uh-huh. Los parquímetros, lógicamente, que el primer proveedor de energía que tiene estos aparatos es el solar. Así que, como ustedes bien saben, desde la semana pasada, allá por el martes, el sol desapareció. Y bueno, a partir de ese momento, los parquímetros internamente tienen una batería que cumple la función que no cumple el sol. Y bueno, a partir del jueves, que ustedes bien saben que se llovió copiosamente y se nos fue cayendo un poquito, no todo, porque esto hay que decirlo, no fueron todos los parquímetros, ¿sí? Pero es un gran porcentaje, unos 40, que realmente en los 97 que hay afectaba a que tras el tiempo como estaba, realmente la gente se le complicara. Ustedes bien sabrán que son el sumo no porque es cierto esto, pero a veces los feriados uno está en constante relación con los chicos, porque el servicio técnico está concesionado. Uh-huh. Y bueno, ellos anduvieron, sacaron las baterías para el día sábado para poder cargarlas el fin de semana, y bueno, el domingo nos encontramos con el corte de casi 13 horas acá en la ciudad. Sí. Que fue general, pero bueno, a nosotros nos afectó más que otros lugares. Sí. El lunes siguió un día realmente complicado, y bueno, y después realmente, tanto de la Secretaría como de la Dirección, a partir del martes, con alerta meteorológico y todas las cosas que pasaron hasta ayer, la verdad que priorizamos el sentido común, y bueno, no solo cuidar la salud de la gente, porque lógicamente acercarse hasta un parquímetro no es... A veces parás en una esquina y tenés unos 50 metros. Claro. A eso sumarle que había ayer y anteayer ráfagas de viento. Sí. La verdad que hacer trabajar a los inspectores tampoco, más allá que ellos siempre están predispuestos, esto hay que decirlo, realmente no justificaba. Así que bueno, igualmente hemos estado trabajando, y hace un rato realmente el proveedor del servicio técnico me ha dicho que prácticamente ya estamos al 100%, así que mañana estaremos trabajando normalmente. Y bueno, también con la promesa del proveedor general, que en estos días están llegando también baterías nuevas para tener de repuesto para cualquier otra eventualidad. Así que bueno, bien. Nada, trabajando, esto sí. Es día a día, chicos. Sergio, además, la verdad que no descansaba acá. Me imagino que el nivel de queja también que tendrían que haber recibido, ¿no? Porque en el caso de que vos en la cuadra donde estacionás no ande tu parquímetro, vas a la siguiente, no hay parquímetro, tampoco podés recorrerte todo el centro para poder poner la tarjeta al auto, ¿no? Así que está bueno eso, que por lo menos... ya a nivel general se dijo, bueno, estos días, sobre todo ayer, bueno, y hoy por el feriado, no se va a cobrar el estacionamiento, entonces ya uno puede tener cierta tranquilidad, porque si no lo tenés que hacer, porque la verdad que te encontrás con la multa y decís, bueno, ahí sí se te viene el problema, porque hay que pagarla, y está bueno haber avisado esto a nivel general. Eso me parece una decisión que estuvo buena también para que ustedes después no tengan que afrontar esto, ¿no? Cada caso particular que iba a tener una historia distinta. Sí, totalmente. Bueno, ustedes saben que es muy difícil a veces conformar a la gente. En general, en la Argentina, los argentinos exigimos derechos, pero no queremos cumplir obligaciones. Esto es una realidad. Pero bueno, con ese panorama, la oficina, lógicamente, que tiene sus reclamos y tiene sus cosas, y estos días lógicamente se incrementó, y a medida que fueron pasando los días, y como yo le decía, se fue complicando no solo con el tema del tiempo, sino con la baja de los parquímetros. Uh-huh. Vos calculás que nosotros hasta los puestos de recarga hemos incrementado en el centro con aplicaciones. Sí. Y esas aplicaciones se bajan en los parquímetros, o sea que eso también no funcionaba. Hay unas 25, 30 aplicaciones que están en el radio céntrico porque necesitan de un parquímetro para bajar esa carga. Claro. Así que nada, sino realmente se nos complicó, no nada ajeno a otra cosa. Sí, sí. Que depende de un sistema. Y bueno, no, vuelvo a repetir, yo desde la dirección priorizamos totalmente el sentido común y nos pareció que era lo más atinado y lo más acertado no controlar y no tampoco arriesgar no solo la salud del usuario, sino la salud de los chicos que hay que estar en la calle, chicos. Sí. Hacerse realmente complica, y no solo los chicos, el servicio técnico, hay que desarmar el parquímetro, sacar, llevar la batería, la verdad que bueno, complicó y puede pasar, estas cosas pueden pasar, realmente pueden pasar. Más allá de que el sistema, les digo con sinceridad, el sistema, estas cosas por ahí a veces nos duelen internamente, sobre todo a los que estamos manejando, porque el sistema lo ha tomado la gente, el sistema está funcionando muy bien. Bueno, venimos trabajando, ustedes sabrán que en los últimos tiempos también hemos implementado el boleto a jubilado y veterano Malvinas. Sí. Bueno, la verdad que realmente contentos, pero bueno, es un pasito para atrás en el sentido, pero nada que haya afectado a través del sistema, sino que son cosas que pueden pasar. Sergio, te hago una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos te bajás del auto y te encontrás con que el parquímetro no funciona y recorres alguno cercano un día de lluvia y tampoco funciona, y vos tenés chance, si yo tengo una multa en el auto cuando voy, a decirte, che, mira, fui a este parquímetro, por el horario de la multa, saber si esos parquímetros funcionaban? Sí, totalmente, pero primero hay que decir esto, Claudio, si el parquímetro no funciona para el usuario, sí, esto hay que ser claro y totalmente, no funciona para el inspector, porque el inspector entra con una tarjeta igual que el usuario. Ah, ¿sí? Okay. Esto es claro, o sea, si el parquímetro no funciona para un usuario, no funciona para el inspector. Esto hay que repetirlo, incluso porque la gente se piensa, o sea, que no hay chance en ese sentido. No, está bueno saberlo. Nosotros muchas veces sí decimos, usted puede ingresar en cualquier parquímetro, porque es cierto, está todo intercomunicado. Sure. ¿Qué puede pasar? Que vos ingresaste, vos paraste por una cuadra, suponte San Martín, casi Alem, y en vez de poner el parquímetro de San Martín, pusiste el parquímetro de Alem, ¿sí? Pero el auto lo tenés parado por San Martín. Esto puede pasar. Sí. Esas cosas están comunicadas y lógicamente tenemos información. Puede pasar que ese parquímetro de San Martín está funcionando y el de Alén no, ¿sí? Y el usuario dijo, bueno, como no me anda el de Alén, sigo, ¿sí? Ahora pasó el inspector por el de San Martín y al inspector le funcionó, ¿sí? Totalmente. Y el auto del usuario estaba parado en San Martín. Claro. Bueno, esto en ese caso se infracciona, pero se le tiene en cuenta, lógicamente, que nosotros... Bien, tenemos la oficina para estas cosas. Pasa lo mismo con la carga de tarjetas, por ejemplo. Yo te digo lo que me ha pasado puntualmente. En los sistemas de carga nuevos, viste que tenés que ir a tarjeta con el menú 5 al parquímetro. Sí, correcto. Muchas veces te pasa que vos vas al kiosco, ponele, yo estaciono el auto, me voy hasta un kiosco en la otra cuadra, voy a cargar, y cuando voy al parquímetro, no, muchas veces no es automático, tarda por ahí 5 minutos en que el parquímetro me pase el crédito que yo cargué. En ese caso, bueno, lógicamente tenés otros parquímetros para hacerlo, y si vuelvo a repetir, si no tuviera, porque tenés una urgencia que tenés que llegar, y no hay otra alternativa, que normalmente no es el caso común, pero me parece que no me estás entendiendo. Lo que digo es, sí, a veces yo tardo esos 5 minutos en que me entre el crédito, que es lo que tarda en atenderme, sí, en el kiosco, digo, para poder ingresar el auto. Por ahí en esa cuadra y media y esos 5 minutos me infraccionaron y yo no tenía crédito en la tarjeta y lo estaba cargando. Digo, ¿eso cómo se hace? ¿Es multa o se puede charlar? No, otro tema que hay que decirlo, el inspector tarda, porque ustedes calculen que él entra al parquímetro, ¿sí? Toma todas las patentes que están estacionadas, ¿sí? Y de ahí va a la primer auto de la esquina, y de ahí empieza a tomar patente, okay, modelo y color, ¿sí? Y marca. De ahí tiene que tomar todos los autos que están parados en la cuadra. Así que imagínate vos. No, sí, sobre el tiempo. Tenés entre 10 y 12 minutos siendo muy rápido. Siendo muy rápido el inspector. Sí, o sea que en ese. Y los chicos dialogan, chicos, la verdad sí, que. Sí, son buena onda. No tengo nada que decir, más allá que otra cosa que hay que aclarar, que no tiene nada personal con nadie, porque hay gente que no ha dicho, no, porque el inspector tiene algo personal conmigo. No, pará. También hay que decir otra cosa, los chicos no cobran comisión por hacer una multa, o sea, esto, tienen un sueldo municipal y no cobran, porque la gente se piensa que por hacer multa tienen comisión. No. Realmente, bueno, hay una ordenanza. Y sí, lógicamente que una ordenanza que también tiene una parte fiscal impositiva que es un valor. Entonces, lógicamente que se recauda. Esto no, sí, sí. Es así, pero... y Claudio, te contesto al final de esto. Y así todo, nosotros tratamos de que la gente, más allá de que esté infraccionada, entienda el por qué se le infraccionó, sea justa o injustamente, ¿no? Y si es injusto, lógicamente que hemos tenido que la amabilidad de anular esa infracción. No, está más que claro, Sergio. De hecho, he estado en la oficina de Sumo, no por este tema, por suerte, y voy a tocar madera, nunca me hicieron una infracción. Pero digo, tiene que ver con esto. Por ahí hay detalles del funcionamiento que el general de la gente no termina de entender o no termina de comprender, por eso alguna de las preguntas, digo, me parece que el hecho de conocer cómo funciona. A ver, te conozco a vos y conozco a la gente que está laburando en la oficina y sé de la buena voluntad que tienen todo el tiempo para solucionar no solo el tema de estacionamiento, sino también con el boleto y con 10.000 cosas que le surgen todos los días. Y te digo que por el lugar estratégico que estamos es una realidad, o sea, no solo ahora, por ejemplo, jubilados, nosotros nos corresponde lo que es el tema, este sistema, y sin embargo atendemos a la gente, le explicamos qué es lo que hay que hacer, dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer, y a su vez atendemos temas de otras áreas, o sea, esto es una realidad, atendemos temas del tránsito, atendemos temas de desarrollo social, pero digo, tratamos de atender. Ahora, básicamente lo nuestro, siempre tratamos que la gente entienda, ¿sí? Más allá de que, viste, yo entiendo que ser infraccionado no es fácil. Ahora, también les digo que hay mucha gente que quiere parar en la puerta de su negocio o en la puerta de su departamento y no colocar tarjeta. Bueno, lamentablemente hay una ordenanza, hay un radio de estacionamiento medido y si no, esto no lógicamente, sí, si queremos realmente un país en serio, esto es una realidad, hay que cumplir con las obligaciones. Sergio, la última de mi parte, la última vez, me acuerdo que creo que fue sobre el final del año pasado, hablábamos con vos y decía, no, se han hecho... creo que 6.000 multas en un mes, era muchísimo. La gente ahora ha tomado un poco más de conciencia, sabe que tiene que marcar. ¿Cómo están notando ustedes desde la estadística? Sí, hemos bajado, estamos entre 2.500 y 2.800 multas por mes. Sí, hemos bajado y bueno, lógicamente que ustedes, no sé si lo saben, no se lo repito, en las primeras 48 horas se puede pagar la multa, claro, con el primer valor dentro del parquímetro. Sí. Y luego, a partir de las 48 horas, esa infracción pasa al juzgado de faltas. Así que, nada, nosotros estamos en ese promedio, entre 2.500, 2.600 y 2.800 multas, ya desde este año, desde el comienzo de año. Así que, bien, en ese sentido, estamos muy contentos, y por eso yo les decía al comienzo de la charla, realmente el sistema, la gente lo ha tomado y está funcionando, y está funcionando bien, y bueno, más allá que haya que trabajar y esto... Son muchos actores los que están en el sistema y realmente a veces hay que estar en el día a día. Seguro. Porque no obstante tenemos el pase, te digo, el pase tiene 23.000 tarjetas, la gente sigue, aunque no quieran creer, sigue habiendo alumnos nuevos, que nosotros estamos en el 2013 con el pase y sigue habiendo alumnos nuevos que van a hacer la tarjeta y bueno, hasta hoy ya casi estamos en época de renovación el mes que viene y hemos ya entregado casi 2.800.000 viajes, de los cuales lógicamente no todos se usan, pero los van usando los chicos y bueno, realmente hay mucho trabajo. Y el sistema está funcionando. Sergio, está funcionando. ¿La cantidad de inspectores sigue siendo la misma o los van a tener que incrementar por esta cantidad de trabajo de la que hablas? Mirá, por hoy sigue siendo la misma, son cuatro. Bien. Y lógicamente, lo he dicho siempre, nos cuesta cubrir el área porque... Se clonan los cuatro igual, ¿eh? Están bien entrenados. Se caminan andan solo, sí, andan solo, vamos cambiando el recorrido, lo vamos manejando, lo vamos trabajando juntos. Los chicos, la verdad que ponen una predisposición tremenda. Y bueno, a veces nos cuesta, porque aparte no te olvides que son dos turnos, son... Claro. Hay chicos que entran 10 menos cuarto y están hasta las 17, y después entran a las 13, 12 y 45 y están hasta las 20. Vale. O sea, son dos turnos de los cuales en algún momento están los cuatro, pero hay momentos que hay dos solamente. Y bueno, nos cuesta, pero realmente dos cosas que son positivas. Los chicos andan mucho realmente, y la gente que ha tomado el sistema y está colocando su tarjeta, sí, que bueno. no es el tema menor. Sí. Sergio, muchísimas gracias y bueno, un saludo ahí para tus niñas y para tu familia. Un beso. Bueno, sí, muy contento de haber recuperado la segunda, que anduvo 3 meses por afuera, así que practicando lo que más le gusta, que es hockey. Y bueno, acá la tenemos, así que bueno, después dependerá de su futuro, porque los chicos vuelan y bueno, esto es así que nada, contento con eso, así que disfrutando, sí. Qué lindo. Y un saludo a Laura, que fue profesora mía, maestra mía. Sí, también. Sí, ayer me decía que había sido profesora. Era un alumno muy aplicado, seguramente va a decir Laura de mí. Sergio, qué grandes que estamos, ¿no? Ya pensar que nuestros hijos están por volar, digo, sí, nos pusimos grandes. Cuesta, a mí me cuesta horrores, ¿viste? Y aparte, a mí que siempre me gustó el deporte y todavía lo sigo practicando, siempre digo, ¿viste? Lo noto ahí, cuando termino de jugar a veces un sábado, que me duele todo, y aparte veo a los chicos esto cómo crecen, y, o sea, tengo la más grande de 25 y realmente me han pasado 25 años por encima, pero bueno, es parte de la vida. Gracias, Sergio, un beso. Nos vemos. Adiós. Chicos, un beso. Un beso. Ahí está. Bueno, Sergio Lunghi, un genio. Bueno, sí. Siempre muy bien predispuesto para todos, para los medios y para solucionar los problemas de todo el mundo. Y lo he visto, la verdad que un genio. Igual me y, mató lo de me pasaron 25 años porque te atropellan, encima. ¿Viste? No es que viviste 25 años, te pasan por arriba. Aparte, Sergio está santificado. Sí. Tiene 3 hijas. Sí, 3 hijas y una mujer. Más la esposa. Yo he ido muchas veces a la casa de Sergio a hacerle notas y estaban las nenas, bueno, que ya no son tan nenas, pero las chicas, con la mujer, ahí hacían accesorios y era todo.